por interferencias, catecismo eléctrico, reaccionante, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir, a cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo, se puede destruir, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado trapo, sin manos cornudas, me he cantado trapo, guitarras delincuentes, me he cantado trapo, cerveza caliente, ¡ah! Y opa gente, saludos desde Irola Irratia en este sábado 28 de junio. Aquí estamos con una nueva edición de este programa de Rock and Roll Punk. Bueno, pedir disculpas por el retraso, si es que a alguien le importa que esto empiece con más o menos puntualidad. Hoy está justificado, ¿eh? Porque ha sido salir del metro y ha empezado a caer una tromba de agua sobre Bilbao, pero de las memorables. Han sido 10 minutos que parecía el fin del mundo. Así que no era cuestión de venir hecho una sopa. Bueno, hoy vamos a tener un programa especialmente punk. Y bueno, como ya queda menos para que se inicie esa gira que venimos anunciando, gira de dos grupos de Madrid que son Morroplastia y AVT, acompañados de King Caimán ocasionalmente. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso y tendremos una pequeña entrevista telefónica con Jaime, que es cantante y guitarrista de AVT, a ver que nos cuente algunas cosillas, algunos detalles, pues eso, de ese pequeño tour que van a hacer los dos grupos por, principalmente por la zona norte del estado, y que les traerá hasta aquí, cerquita, hasta Erandio, al Sentinel, el martes 8 de julio. Y bueno, y luego pues eso, temitas de aquí, de allá, y para empezar, pues vamos a ir con, bueno, fijaros, vamos a ir con una banda italiana, y se llaman Maradonas. Sí, habéis oído bien, Maradonas, y esta canción se titula Troppo Avanti. Así que os dejo con este grupo poco conocido que alguna vez hemos puesto, Maradonas, en Rock a todo trapo. Yeah. Bueno, pues esos eran esta banda italiana, Maradonas, como os decía, y vamos a ir ahora con un temita de Juanita y los Feos, de lo que fue su primer LP, y a ver que lo tenía por aquí, la canción se titula Dame un cuchillo. Bueno, esos eran Spermans, han sonado detrás de Juanita y los Feos, y la verdad es que estoy bastante mosqueado porque, bueno, creo que esto no se está oyendo muy bien, creo que solo suena por un canal la música, así que os pido disculpas otra vez y me parece que esto va a deslucir mucho el programa. Ya veremos cómo es el resultado e intentaré solucionar algo sobre la marcha. En cualquier caso, vamos a seguir con música. La Stasi. Ah!

pero tremendo, ¿eh? Tremendo, así, eso. Principalmente los tres primeros temas que van a ir en este caso en la cara del EP, estas tres canciones que hemos oído, me parecen una auténtica bomba de morroplastia de esta banda madrileña, que pronto les podremos ver en directo. Será en el Sentinel en Erandio el 8 de julio junto a AVT. También tocará King Caimán como monobanda, que a su vez viene de batería con morroplastia. Y como grupo local estarán 28 escupitajos. Bueno, parece que he podido solucionar el asunto este del sonido, que solo se oía por un canal. Y bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a ir ahora con algo que tengo que andar aquí improvisando. Silla Eléctrica, banda también madrileña. Esto se titula Voy a ser, es uno de los temas de su LP, que si no recuerdo mal, se titula Ritmo Suicida. Religion, doch die Kirchen sind immer noch vor Ort. schon erkannten, denn die haben niemals existiert. Auch Jesus Christus oder Mohammed, sie verhinderten nie einen Krieg. Behauptet nicht, dass ihr die Antwort habt auf die Fragen, die ihr niemals gewusst. Behauptet nicht, dass ihr die Wahrheit sagt, weil eure Wahrheit gelogen ist. Bedeutet Unterdrückung. Religion ist Opium für das Volk. Religion hat Millionen von Menschen getötet. Religion, doch die Kirchen, sie sind immer noch vorbei. Bueno, pues estos que acaban de sonar son alemanes en la banda Slime. Este temita, Religion, era de su primer LP, que creo que se publicó en el año 1983, un pedazo de tema, ¿eh? Vale, vamos con más cositas. Vamos a ir ahora con Trance, la banda de Mallorca, de su LP, de su primer LP, Maldición, el hombre robot. Te quiere coger y no sabes qué hacer. ¡Ah! atemorizado, ese era el estupendo con su primer disco desde Valencia. Sí, señor. Bueno, vamos con uno de los nuestros, vamos con Haggis y de su último trabajillo del Crazy Bus. Vamos a escuchar precisamente Crazy Bus. Qué grandes los Haggis, ¿eh? Categoría internacional, diría yo. Y bueno, y son de los nuestros, de Bilbao. ¿Cómo nos gustaría que esta banda de alguna manera despegara? Porque creo que se lo merecen. Aunque ellos siempre han ido un poquito a lo suyo, es un grupo que debería descubrir mucha gente y alucinarían, ¿no? Vale, vamos al lío. AVT, antes hoy escuchábamos a Morroplastia, vamos con sus compañeros de gira, de aventura. Y bueno, ya lo que venimos escuchando, pues su demo, que trae 8 canciones, que ya presentábamos en su día, y es un poquillo lo que presentan ellos, porque creo que es un grupo más o menos reciente. Bueno, luego se lo comentaremos, se lo preguntamos a Jaime, y vamos con esto, Desterrados. Enseguida estamos charlando con Jaime de AVT. We'll be right back. por ahí están sonando AVT, Generación Maldita, y bueno, creo que podemos ya saludar a Jaime. Buenas Hola. Tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Bien, bien, aquí tranquilamente, la tarde del sábado. Tarde del sábado. Vale, nosotros estamos aquí también, pues eso, hemos venido a la carrera y estamos un poquito escuchando algo de musiquilla. Y nada, pues lo que nos ocupa hoy, charlar un poquito contigo acerca de esa gira que va a empezar en breve, el día 4, ¿no? Sí, salimos ya el 4, tocamos en Vigo y ya llegaremos hasta el otro punto de España. Bueno, como sois dos bandas de Madrid, que bueno, la verdad es que por aquí no sois muy conocidos, que se diga, más bien poco. Bueno, en ningún sitio, la verdad. Como suelo decir yo, los más enterados, somos los que estamos un poquito pendientes. Y bueno, es una buena ocasión, pues eso, pues para daros a conocer un poquillo más. Y bueno, sois dos grupos, Morroplastia y AVT, ya venimos escuchando lo que tenéis por ahí. En vuestro caso, AVT es una banda, yo creo que más bien reciente, ¿no? Sí, empezamos en septiembre, me parece, o en octubre, por ahí, y el primer concierto lo hicimos poco después, en enero, y así hasta ahora, o sea, sí, bastante reciente, la verdad. Vale, sois cuatro en el grupo, sí. ¿Veníais de otras historias? Bueno, sí, cada uno veníamos de, bueno, Chus también, el que toca el bajo, toca también en Morroplastia, toca la guitarra y canta. Me ha costado darme cuenta de eso, ¿eh? Sí. Lo he descubierto muy tarde. Ah, mira, pues sí, de hecho, bueno, supongo que en la canción de Metro de Madrid, que la canta él, sí. Se nota la voz, supongo, y eso. Y bueno, aquí toca el bajo y allí toca la guitarra. Y bueno, lleva haciendo grupos desde los 15 años, pero bueno, tampoco sin más trascendencia. Y luego Berjas, que toca la batería, toca también en Bitov y en Los Mártires de Uganda, y en algún grupillo más también ha tenido por ahí. Joder, y pues Eva sí que es el primer grupo. Y nada, yo he tocado también en varios grupos, pero así que hayan trascendido mínimamente en Rumanía y en Ejército de Desertores. Ajá, vale. Joder, pues bueno, son nombres que nos suenan, unos más que otros. Y bueno, pues vinculados al punk todos, o al punk más melódico también, ¿no? Porque lo de Mártires de Uganda, que me encantan, por cierto, pues no conocía yo ese dato, que el batería también toca con ellos. ¿O ha tocado? Sí, tocan. Bueno, creo que han estado un tiempo parados, pero hace poco dieron un concierto aquí en Madrid. O sea, que puede que ahí, supongo que habrán vuelto, sí. Vale, y entonces, ¿cómo surgió lo de crear esta nueva banda, AVT? Bueno, pues en principio fue la idea de que nos apetecía a Chuy y a mí hacer un grupo juntos, que bueno, en ese momento yo seguía con Ejército y él estaba con Morroplastia, y estábamos así como que éramos los dos un poco los que tirábamos del grupo y eso, y queríamos hacer algo en el que estuviéramos todos más implicados y poder tocar más y eso. Y bueno, yo ya por distintas razones ya Ejército lo dejamos y él sigue con Morroplastia, pero más tranquilamente, y con AVT tocamos bastante y eso. Bueno, un poquillo la idea de la banda. Vosotros tenéis ahí una filosofía. Hay un texto en vuestra página de Bandcamp y tal. Sí. ¿Y de dónde sale toda esa historia? Y bueno, ¿de dónde sale lo del nombre de AVT? Que bueno, tiene su miga, ¿no? Sí, bueno, no sé. En realidad es que es un poco jugar un poco, ¿no? Con la ambigüedad y con... Nos parece divertido eso. Y con un poco la provocación del punk, no sé. Y sí, surgió, pues nada, hablando entre nosotros, con tormenta de ideas. Nos gustó también la idea de que fueran unas siglas, o sea, así unas siglas que pudieran tener distintos significados. Y bueno, no sé, un poco eso. Sí, que cada uno que le ponga a las siglas lo que quiera, ¿no? Por cierto, lo de las camisetas ha quedado muy bien, ¿eh? Lo de... aficionados a volarlo todo, ¿no? Sí, las llevaremos por allí, sí. Creo que pueden triunfar este verano esas camis. Sí, yo creo que es la prenda del verano que todo el mundo debería llevar. Bueno, está claro que no sois una banda política, ni mucho menos, ni nada de esto. Yo os veo más como unos anti-todo, no sé. Sí, bueno, no sé, sí. También, o sea, al final, política o no política es un poco... Porque... En cuanto hablas de cómo te afectan las cosas y tal, pues en cierto modo es político también. pero bueno, sí, no en el sentido de igual estar afiliados a una ideología, a un dogma o algo así, desde luego que no. Pero bueno, sí, al final todos tenemos nuestras ideas y nuestras cosas y eso es inevitable. Eso se refleja un poquillo entonces en las canciones y por ahí van los tiros, ¿no? Sí, sí, no, no sé. Bueno, eso ya que cada uno de los que la escuchen te decidan, pero que, o sea, que yo creo que también estamos un poco, ¿no?, en ese término medio de no ser considerados una banda política en el sentido estricto, ¿no?, como pueden ser otras, pero tampoco igual, que también me parece muy bien una cosa como la otra, pero bueno, yo creo que estamos un poco en ese punto medio, y luego hay otras bandas igual que hablan de cosas así más de broma, más o más ligeras, que también me parece muy bien, pero bueno, nosotros yo creo que intentamos estar ahí un poco entre esas dos aguas. Bueno, tenéis esa grabación en plan maqueta, ¿no?, diríamos, con 8 canciones, que bueno, esto son vuestros primeros temas, como quien dice, ¿no? Sí, sí. Básicamente grabamos prácticamente todo lo que habíamos sacado. Esto no está editado, quiero decir, no está físicamente disponible ni nada, ¿no? ¿O sí? Bueno, hemos grabado unos CDs, pero vamos, los hemos grabado así como los puedes grabar tú en tu casa. Ajá. Y los llevaremos para allá, para vender muy baratos o para regalar o lo que sea. Pues si alguien lo quiere llevar en el coche y estas cosas. Sí, básicamente. Y bueno, pues están los temas en la página de... en vuestra página de Bandcamp, que se pueden descargar pues gratuitamente. Sí, me parece que es avt.bandcamp.com. Y bueno, en cuanto a conciertos y eso, en esto que llevamos de 2014, ¿no? ¿Habéis tocado bastante? Sí, sobre todo por Madrid y alrededores, no hemos salido todavía. Hemos tocado, sí, pero hemos dado pues unos 7-8 conciertos, que bueno, para el tiempo que llevamos no está mal. No, sí, sobre todo al principio estuvimos como un mes tocando prácticamente todas las semanas, luego decidimos parar un poco y ahora con la gira también vamos a tocar bastante por ahí. Supongo que, bueno, ya me comentas que tenéis muchas ganas, ¿no?, de, sí, pues, sí. De que la peña os conozca, ¿no?, un poquito, y de meter un poco de ruido y pasarlo bien. Es todo, sí, claro, o sea, lo de darse a conocer, pues a todo el mundo le gusta, pero también es un poco la experiencia de salir a tocar, conocer gente, conocer sitios nuevos, otros sitios diferentes donde tocar, porque al final pues tocamos aquí, siempre terminamos tocando prácticamente en sitios que si no hemos tocado ya mil veces nos lo conocemos de memoria, con los mismos grupos de siempre y tal. Y es un poco por cambiar también y por salir, sí. Bueno, supongo que montar este tour, este pequeño tour, habrá costado... Vamos, me imagino que es algo costoso en el sentido, pues eso, de que hay que atar muchos cabos, muchas historias. Bueno, creo que lo tenéis ya prácticamente todo, menos algún detallito. ¿Cómo ha sido un poco el proceso? ¿Y cómo os lo planteasteis, ¿no? De decir, venga, vamos a la aventura. En realidad nos lo planteamos una noche con algunas copas de más y en plan empezamos así como a hacer ideas maravillosas. Bueno, no sé si lo sabes, Chus y Fido de Morroplastia tienen un bar en el que nos pasamos ahí las noches y al final da lugar a conversaciones un poco delirantes. Y al final, bueno, la idea era, lo primero que salió fue el último concierto que vamos a hacer, que es un festival de punk que hacen en Alicante, que se llama Punk Meeting, que tocan miles de grupos. Brutal, brutal. He estado viendo el cartel estos días y madre mía, me iba para allí de cabeza, pero no puede ser. Pues nada, estás invitado. No puede ser. Y eso, pues lo primero que salió fue eso, y dijimos, ¿y por qué? Bueno, la primera idea fue decir, bueno, ¿por qué no aprovechamos y hacemos un par de conciertos antes, ya que salimos, pues tocamos aquí y allá? Y ya empezaron a decir, sí, porque yo conozco a alguien aquí, yo conozco a alguien allá, no sé qué, no sé cuántos, y al final, realmente, el que conocieran aquí y allá no sirvió para nada, porque no nos consiguieron ningún concierto de esas personas en concreto. Que, bueno, no sé si no les conozco, no sé si lo intentarían o no, pero vamos, que al final los conciertos han sido por ayuda de personas que prácticamente no conocemos en persona o en lo general. Y, bueno, al final sí ha sido un poco trabajo, sobre todo de ponerse en contacto con gente, de hablar. Luego, la verdad es que ha habido mucha gente que nos ha ayudado y nos ha puesto mucho de su parte. Y bueno, al final parece que está la cosa cuadrada más o menos. ¿Ya habéis calculado los kilómetros que vais a recorrer y esas cosas? Pues así, en general, serán unos 3.500. Vaya, vaya, que se dice rápido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además vamos con un coche que se cae a pedazos, no sé si llegaremos vivos, pero bueno. Bueno, pues, ¿van a ser cuántos días entonces, seguidos? Pues seguidos creo que van a ser 8, algo así, 9, no sé, no estoy seguro. Uh-huh. Arranquéis en Galicia el día 4, ¿no? Que si no sí, me equivoco vamos directamente es de Madrid a Galicia y luego sí, ya tocamos uh-huh. eso nosotros y Morroplasti, Obete, luego King Caimán, que nos está acompañando también, y por último Argallada, que es un grupo de allí de Vigo, un grupo nuevo por lo visto, que hacen así punk hardcore. Vale, bueno, y os hacéis un poquito lo que es la costa norte, porque luego creo que estáis en Ourense el día... No, antes de Ourense estáis en A Coruña, ¿no? Sí, bueno, en Ponte de Hume, que está cerca de Coruña, sí. Luego seguís por Galicia en Ourense, luego Santander el día 7, el día 8, que es el martes, estaréis aquí cerquita en Erandio, en el Sentinel, que es lo que venimos anunciando. Sí. Tengo por aquí, a Guipúzcoa vais a Lasarte... Las artes, y creo que es una ocupa que está por allí, que se llama L. Belts. ¿Lo de Iruña, lo de Pamplona, que al final? Sí, eso, bueno, parece que es un bar de allí, del casco viejo, que parece que habían tenido algún problema y tal, y en principio decidieron no seguir adelante con el concierto, pero al final parece que se van a atrever, y bueno, lo agradecemos mucho ese detalle. Y luego y ya bueno, vais a Zaragoza, de Zaragoza a Barcelona... Sí, ya por último en el de Alicante. Es. Luego, sí, hay un margen de unos días hasta el día 17, que es lo del Pum Meeting, ¿no? Sí, ahí vamos a estar unos días de vacaciones. Bueno, pues os lo habéis montado muy bien. Sí, bueno, a ver cómo sale luego. Eso también es fácil decirlo antes. Luego vete a saber lo que pasa. Hombre, después. Así, a priori está bien montado, en el sentido de que, bueno, que no vais dando saltos de un sitio a otro, ¿no? Sino que os habéis hecho una ruta coherente, sí, ¿no? Digamos. Sí, dentro de lo que hemos podido hallar. Hombre, por ejemplo, la fecha de Ourense, al principio intentamos que fuera en Asturias, ajá, pero fue imposible encontrar. Por lo visto, es muy difícil tocar en Asturias un domingo sin que te cobren alquiler y eso. Había una cupa que justo desalojaron, que se llamaba La Madreña, ajá, y que no, al final no pudo ser así, no pudo ser allí y tal. Y bueno, lo de Asturias no pudo ser, nos quedamos con las ganas. Y lo de Ourense, pues eso, en principio habíamos hablado con ellos antes y les dijimos si podía ser el domingo y nos dijeron que sin problema. Y ahí, y entonces fue eso. Uh-huh. Y bueno, lo de Asturias queda ahí un poco pendiente. Bueno, pues ya habéis pensado en llevar una cámara de vídeo o algo para... Pues para... bueno, se ha hablado. Luego a la hora de la verdad vete a saber qué hacemos, no sé. Bueno, pues nada, no sé si quería comentarte alguna cosilla más, pero se me ha ido el santo al cielo. Pero, bueno, como supongo que seguiremos hablando durante estos días, ya... Vale, muy bien. Le das un saludo al resto del grupo y bueno, sí, pues ya. Eso, recordar que vais a estar por aquí el día 8. El día 8, ¿no? Con 28 escupitajos. Eso es, con los 28, que son una banda, digamos, más de aquí imposible, porque es que el grupo salió de aquí, de la radio, de Irola Irratia. Ya te contaré con más detalle la anécdota y bueno, pues nada, que muchas gracias por este ratillo, por atendernos, contarnos estas cosillas y bueno, ¿quieres que nos despidamos con alguna canción en concreto de las vuestras? La que quieras. Por cierto, la del Metro de Madrid, que yo diría que es el hit, entre comillas, de... Sí. Que además nos gusta mucho, porque también aquí con el tema del metro la gente está muy quemada. Ah, sí. Pues eso, creo que puede ser un buen tema. Vale, pues perfecto. Venga, Jaime, pues un saludo y, venga, un y nos vemos pronto. Sí, ya nos veremos por allí. Venga, seguimos hablando, agur. Gracias, venga, hasta luego. Bueno, pues eso ha sido un poquito la charla que hemos mantenido con Jaime, guitarrista, voz de AVT. Y a ver, lo que tenemos pendiente es la música, que no sé por qué motivo no suena. Nos han devorado. Vamos con la de Metro de Madrid. Me vamos a ver, y el vino lo espera, pero un tiempo del pueblo, Metro de Madrid. pues ahí dejamos el sonido de AVT, el concierto el 8 de julio, es gratuito, tocan junto a Morroplastia, King Caimán es una monobanda, es el batería que viene con Morroplastia pues dándole a lo sucio y a cuchillo, como le gusta decir. Curioso, ¿eh? Ahí ya comenté en su día que hay en concreto un vídeo en YouTube de una actuación suya, que es un vídeo, vamos, de como de 15 minutos o así, y ahí se puede ver un poquito lo que es King Caimán en directo. Y bueno, y estará en los 28 también, que a la espera de que se publique, supongo que después de verano, si todo va bien, su primer LP. Así que nada, tomad nota, y si no tenéis nada mejor que hacer ese martes, maldito martes, pues podéis acudir al Sentinel. Vamos con Peligro Social. Esto se titula Pobres. Canción también este Cobardes de Cobardes no Pobres de Peligro Social, del único LP que dejó esta banda de San Francisco, si no recuerdo mal, banda de origen latino, y bueno, que bueno, que luego ha generado otra banda que son Ruleta Rusa, etcétera, etcétera. Seguimos, Aspirina Infantil desde Palma de Mallorca, de su LP Jekyll and Hyde. Tendría soy un tipo normal, una vida aburrida para hipotecar. En el trabajo de bartender, no te contenta, se va por mi mujer. Yo quiero que esté, pero si soy alguien especial, puedo caer en su actualidad. Sexo, droga, rock and roll, estoy metido de hielo en la perversión. Seguimos dando caña, roca todo trapo desde Irola Irratia en este sábado 28 de junio. Hemos escuchado a Suicidas con una de las canciones de su primer EP, Hoy No. Y lo que acaba de sonar, H0, también de Barcelona, un tema volver cargado de lo que fue su primer disco. Bien, ahora vamos con Los Cretinos de Arrasate, Estricnina, clásico donde los haya, a su manera. Vale, pues ahí dejamos a Los Cretinos y vamos con Donantes Sanguinarios de Madrid, Cicatrices. Que me digas, es por toda necesidad. Cuando tiro una lambreta, disparan con me. and roll. A la mierda toda la música. A la mierda el rock and roll. A la mierda el rock and roll. A la mierda el rock and roll. A la mierda el rock and roll. A la mierda el rock and roll. Camisetas, a mí no me dicen nada. Si los miras de etiqueta, con garita camuflada. A la mierda el rock and roll. A la mierda el rock and roll. A la mierda el rock and roll. A la mierda el rock and roll. Que no son así negocio. No son el rock and roll, el sonido de la lucha, el de la revolución. A la mierda el rock and roll, a la mierda el rock and roll, a la mierda el rock and roll, a la mierda el rock and roll. Bueno, y estos eran Rip Café, grupo madrileño. Esto es lo que hacían cuando eran unos chavalillos y sacaron su primer LP hace cantidad de años, con el sello Potencial Hardcore. A la mierda el rock and roll, una de las canciones que iban en ese disco. Luego el grupo fue mutando disco a disco, una mutación de estilo sorprendente, pero siempre buenísima, siempre a mejor, digamos. Y bueno, pues ahí queda esto como recuerdo de los primerísimos Rip Café. Vamos a escuchar una banda brasileña, se llaman Rehabilitados, y esto creo que es de un EP, se titula el tema Plinio está usando heroína. Señor, vaya temita, más guapo, ¿no? Este Plinio está usando heroína. ¿Qué cosas nos cuentan estos brasileiros? Johnny Throttle, Lot Sputnik, temazo. I'm being robbed, busted like Uranus too. I'll make you scream and shout till your face turns blue. Give me a kiss. Vale, dejamos al Johnny Throttle y vamos con Nuevo Catecismo Católico, con este tema de, bueno, de un 7 pulgadas que compartían con Señor, ¿no? Del sello No Tomorrow, editó esto, y los NCC aportaban dos canciones pues bastante, bastante cañeras. La que vamos a escuchar, que ahora mismo no os puedo comentar el título, pero aquí la tenéis. Ahí estaba Nuevo Catecismo Católico. Y vamos, antes escuchábamos a Maradona, es grupo italiano. Estos que vamos a oír a continuación también son italianos, se llaman Dissuaders y se titula Rain in Food. Se ha entrado un poco de hambre con este temita. Vamos a despedir el programa. Vamos a hacerlo con The Breeds. Y esto titula Silver Bullet. Con esto nos vamos hasta el próximo programa. Que si todo va bien será el próximo. Ya en el mes de julio, ¿no? El día 5, ¿no? Sí, que esto se acaba. Que se acaba el mes de junio, digo. Venga, a pasarlo bien, agur. Rock and roll, The Breeds. That'll turn back and roll, it's something we can do without. Kill Bob Seger right now. Kill Bob Seger right now. I'd like to take your records and I throw them in the trash. I'm gonna cut your brakes and make it to a bus crash. You think you're like a rock, I'm gonna get you anyhow. Kill Bob Seger right now. Kill Bob Seger right now. Kill. Die. I think we're right through. Can the world be a better place if you were more immune? That old time rock.